Shalom poka, dan shalom, un poco de amor. Despierto más muerto que vivo, Señor, ¿para qué sigo aquí? Mírame, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un poco de...